esta vallenata. Es de verdad, verdad este amor que se agiganta en mi pecho, se abraza a mis sentimientos y me turba la razón. ¿Qué voy a hacer para explicar mi bajón en el colegio? Se van a enojar mis viejos, no me voy a graduar. Y es que se ha metido dentro, muy adentro, mi mayor motivo para ir al colegio. A clase no falto por ver a esa niña de uniforme a cuadros que alegra mi vida. Y tengo que verla todos los días, porque ella es mi vida, ella es mi alegría. Vengo tarea sábado y domingo, paso, paso y paso frente a su casa, de noche y a veces por la mañana, con tal de mirar tus lindos ojitos, que me tienen atrapado, enamorado de verdad. La atención ya nos llamaron, nos intentan separar. Y tengo que verla todos los días, porque ella es mi vida, ella es mi alegría. Vengo tarea sábado y domingo, paso, paso y paso frente a su casa, de noche y a veces por la mañana, con tal de mirar tus lindos ojitos. Tomasito Salazar, amigo mío. Y allá, Bogotá, al primo más. Se enoje y me diga que soy joven, no me vaya a rechazar. De todos modos seguiré esperando a la salida a la estudiante más linda que me brinda su querer. Y a clase no falto, vivo enamorado de ese bomboncito que hoy tengo a mi lado. Así son las cosas, siempre fui excelente y hoy todas mis notas son insuficientes. Ay, pero yo no puedo perder el año, prometo que voy a recuperarlo. Tendré el primer puesto y tendré mi novia, los dos seremos universitarios, los profesionales que ayer soñamos, los dos cantaremos nuestra victoria. Que me tienen atrapado, enamorado de verdad. La atención ya nos llamaron, nos intentan separar. Y tengo que verla todos los días, porque ella es mi vida, ella es mi alegría. Me invento tareas sábado y domingo, paso, paso y paso frente a su casa, de noche y a veces por la mañana, de mirar tus lindos ojitos. Y tengo que verla todos los días, porque ella es mi vida, ella es mi alegría. Y vengo tarea sábado y domingo, paso, paso y paso frente a su casa.